10:44 minutos. Sí, como dice ahí la señora esa que hablaba recién, seguimos en Entre Mati y Mati y acá estamos ya con visitas en el estudio, tal como les habíamos contado, anunciado, que iba a venir Omar Grillo, que es referente del Movimiento Popular La Dignidad Confluencia de acá de Capilla del Monte y de la región y demás. Porque nos llamó la atención un poco y otro poco no tanto la renuncia de Rafael Klexler, que estaba a cargo de la Dirección Nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación desde el año 2019. Y días atrás se conoció la renuncia, se separó del espacio, digamos, dejó el cargo de Director Nacional de Políticas Integradoras con una carta abierta también en función de lo que era la renuncia. Y queríamos charlar un poquito también de cómo viene viendo el movimiento la dignidad, la situación en Argentina, la situación económica del país y también un poco la organización de los movimientos sociales, populares, comunitarios en la zona, pero en particular también después en Capilla del Monte. Así que, bueno, Omar, bienvenido, gracias por venir acá a los estudios de una radio Muchas Voces. ¿Te llamó la atención la renuncia de Rafael? Buen día. ¿Cómo andas? Hola, Omar. ¿Qué tal? Bueno, ahí me levantás un poquito el... Sí, gracias. No llama la atención porque imagínate que, bueno, nosotros dentro del movimiento hay un trabajo así articulado, ¿no? Y muy participativo, por lo que, digamos, esto ya se venía madurando, sobre todo de lo que fue el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Y el plan de ajuste, que prácticamente se instala desde que se instala el gobierno, ¿no? Creo que hemos militado el ajuste los dos primeros años y después, bueno, ya se instala este año, fue terrible, lo vemos en la mesa de todos los días, así que... Y esto tiene que ver básicamente con una falta de redistribución de los recursos hacia los sectores populares, ¿no? Y una toma de agenda que impone la derecha de parte del gobierno, que sale también a criminalizar los programas sociales, a los trabajadores de la economía popular, ¿no? Que sale a perseguir, auditar, que está todo bien, no sé, nosotros no tenemos problema que nos vengan a auditar, pero me parece que esto está enmarcado en una embestida, ¿no? De la derecha. Basta con ver TN o los canales hegemónicos para darse cuenta de cómo está criminalizada la economía popular y los programas sociales, ¿no? Que se transformaron en planes, porque esto está bueno decirlo también, digamos, la reivindicación de lo que es hoy el potencial trabajo, que fue el salario social complementario, era un fortalecimiento a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. O sea, ese fue el logro, digamos, ¿no? De los movimientos sociales. Un poco para poder llegar a completar la canasta básica de todos los meses. Pero somos trabajadores y trabajadoras que trabajamos. O sea, tenemos nuestras actividades y recibimos un salario social complementario. Por otro lado, también vemos que se habla de trabajo, pero el Estado, por un lado, subsidia a las grandes empresas y, por otro lado, abandona la situación de las cooperativas, de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular. Nosotros, demasiado que ya inventamos el trabajo todos los días, pero no tenemos capacidad de inversión para máquinas, para herramientas, para... Y todas las promesas de banco de herramientas, de programas de fortalecimiento, no se llevan a cabo, no existen. Y eso, bueno, va en desmedro cada vez más el sector, ¿no? Por eso, de alguna manera, digamos, esta ida del Estado ya se venía madurando desde hace tiempo. Había algunos compromisos que se habían asumido con algunas regiones, porque Rafa llevaba adelante dentro de la Dirección Nacional de Políticas Integradoras el Plan Federal de Ferias, entonces se estaba promoviendo la creación de una empresa nacional de alimentos, con la implementación de algunas usinas lácteas que de hecho teníamos ya, digamos, todo, parecía que iba a salir, ahí lo dice la carta, y se abortó a último momento. ¿No es cierto? Entonces, bueno, no solo digamos que no había apoyo en el presupuesto, sino que también se boicoteaban algunas tareas de la dirección. Así que, bueno, completando y cumplimentando algunos compromisos que había, Rafa decidió y decide el movimiento también, digamos, retirarse del gobierno, porque no se puede convalidar el ajuste, ¿no? No se puede, digamos, llevar la mochila de un gobierno que va en contra de los intereses de los sectores populares. Claro, parte de la carta dice justamente eso. Las razones son múltiples, pero la principal es que no puedo convalidar un ajuste hacia el pueblo y hacia los trabajadores, y a la vez menciona en relación a lo que es la Empresa Nacional de Alimentos la cuestión láctea, que de, se venía realizando un programa de fortalecimiento en el sector lácteo que al final se desarticuló. Rafael Klexler lo que dice es, bueno, de alguna manera me están dando respuestas ambiguas, no me... Me piden que avancen algunas cosas, pero después no me dejan avanzar del todo en algunas cosas que tienen que ver con la soberanía alimentaria y con el crecimiento de la economía popular. Sí, porque eso estaba, ya estaba, digamos, fue un trabajo interministerial, el trabajo de las usinas lácteas. Participaron ahí cuatro ministerios y ya estaba, porque vos generás los acuerdos, ¿no? Generás los consensos, todo. En Córdoba había tres localidades que iban a avanzar. Básicamente el programa tenía que ver con una ensachetadora pasteurizadora, porque ¿qué sucede? Viene la Serenísima a Córdoba, compra la leche fluida, se la lleva y te la devuelve en sachet y genera todo el circuito de ganancia, ¿no? Entonces la idea de esta usina era poder ensachetar, generar trabajo local, ¿no? Y comercializar en circuito corto, la leche se vende ahí nomás. Entonces el programa era básicamente una sachetadora, una pasteurizadora, el fortalecimiento de un espacio de producción y un vehículo para la comercialización, ¿no? En principio, con algún compromiso del Estado local de brindar algún espacio, pero bueno, en Córdoba por lo menos habíamos avanzado en tres localidades. De hecho estaba armada la reunión en Santa Fe, porque iban a participar varias provincias y bueno, dos días antes se anuló, ¿no? Sí. No, Omar, iba a agregar esto que, digamos, como trabajadores de la economía popular que compartimos ese rasgo y las cooperativas, muchas de ellas, digo para la gente que por ahí escucha y no conoce la realidad de verdad de cómo se fue configurando, sobre todo en Capilla del Monte, ese esquema, que después de la victoria del gobierno en 2019 y el discurso que se construyó en relación a la soberanía alimentaria o al primero los últimos y a la mesa de los argentinos, a construir un alimento a precio justo, los mercados de cercanía, hubo todo una construcción de un sentido que estimuló a mucha gente. Acá se formó la TACU, se formó Mercado Coop, se formaron un montón de espacios de producción, de consumo, de comercialización, que no fue caprichoso, fue porque el Estado también dijo, bueno, vamos a acompañar esos procesos, y como vos decís, más allá de los planes, como se le ha llamado, que es lo que muchas veces se transformaron, no hubo ese acompañamiento para que se desarrollen. Hay mucha gente ahí con ganas, que quedó esperando 2-3 años. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Cómo, hacia dónde podemos ir ahora? Digo, ¿cuál es el qué vienen charlando dentro de la Dignidad o con otras cooperativas? ¿Cómo se avanza ahora? Bueno, nosotros ahí venimos de algunas jornadas de lucha. Este viernes, de hecho, vamos a una jornada de lucha nacional. Porque, bueno, tuvimos un acampe en el Ministerio de Desarrollo Social en Buenos Aires con actividades, intervenciones en varias provincias hace poco. Y, bueno, básicamente porque el Estado nos está debiendo cosas, ¿no es cierto? O sea, cuando el Estado propone y abre programas y vos presentás esos programas, se entiende que se van a financiar, ¿no? Entonces, nos está debiendo cosas. Por esas cosas que nos está debiendo, por el reconocimiento de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, básicamente, y contra la criminalización de los trabajadores de la economía popular, es que vamos a salir este viernes y... Digamos, siempre el Movimiento de la Dignidad trabaja mucho en confluencia con otros movimientos, ¿no? Entonces se armó la Paritaria Social y Popular, que no es más que, digamos, la lucha de las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular ante el Estado, que sería en este caso una especie de como de patrón, ¿no? Entonces, bueno, la paritaria es con el Estado. Y la idea ahora es, bueno, trabajar hacia un frente social, ¿no? Hace un frente social amplio que sea anti-extractivista, que sea anti-FMI, que vaya, digamos, por la soberanía nacional, porque también estamos en un contexto de una economía muy extranjerizada, donde no tenemos el comercio exterior, no tenemos los puertos, no tenemos la tierra, o sea, los créditos van a las grandes empresas, los subsidios van a las grandes empresas, las retenciones son cada vez menos. Entonces, estamos pagando alimentos a precio como si viviéramos en Europa, ¿no? Con empresas que utilizan nuestra tierra, que se hacen de los créditos, que después se estatizan, y que esa guita la meten en la timba financiera, en la especulación, ¿no? Entonces, y desabastecen el país. Y todo esto en el marco de una guerra también, ¿no? Y todo, pero en realidad no hay un cuidado de lo que es el consumo interno, ¿no? Y no hay una promoción de lo que... Se acabó la promoción de la economía social, que como decís, Fede, fue una de las premisas de Alberto Fernández cuando asumió y todo el primer tiempo, ¿no? Hablaba de que vamos por la agricultura familiar, por la economía popular y demás, y eso la verdad que no se está traduciendo en hechos reales, ¿no? Yo me gusta tomar el concepto para también pensando en que, obviamente lo hablamos cotidianamente, pero a lo mejor... ¿Qué significa la economía popular? A mí me gusta siempre el concepto de Enrique Martínez de la producción popular, que es simplemente una economía que resuelve problemas comunitarios. Claro. Así de sencillo, ¿no? Y en ese sentido me gustaría que a ver, con Capilla, además, Omar ha sido, bueno, referente en muchos sentidos, y también con una visión sobre Capilla del Monte por muchos años. ¿Qué necesita Capilla del Monte? ¿Qué imaginás que, en este sentido de lo que estamos hablando, ¿no? De la producción popular... ¿De hacia dónde puede ir? ¿Qué imaginás para los próximos años? ¿Qué propuesta, no? Y yo creo que Capilla necesita estar integrada a la región, ¿no? Necesita poder mirar, como dice la cultura andina, ¿no? Poder mirar un poco el pasado para proyectar el futuro, ¿no? Porque en realidad vivimos en una región donde hace 4 o 5 décadas, como en muchas regiones del país, funcionaban las economías locales y había sistemas productivos que abastecían y resolvían las necesidades locales. Eso, bueno, después con la dictadura, la 1050, la instalación del neoliberalismo, todos esos sistemas productivos caen y nosotros creemos que eso es lo que hay que recuperar porque tenemos la capacidad de poder hacerlo. Están las tierras, hay en algunos lados hay agua, y necesitamos un acompañamiento de los estados locales, básicamente. O sea, que puedan estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Porque ahí también se gestionan recursos y también los estados locales tienen la capacidad de gestionar recursos para la economía popular. Tenemos, por ejemplo, un lugar como el SIC, que hace 17 años que está abandonado, es el monumento a la desidia y a la mediocridad de Capilla del Monte, ¿no? Entonces ese básicamente ese lugar tendría que ser un espacio que esté dispuesto para el armado de sistemas productivos, para espacios comunitarios. No puede ser que las organizaciones comunitarias tengamos que estar alquilando espacios y haciendo malabares para poder pagar los alquileres cuando tenemos espacios públicos que están abandonados y que están vacíos. Hay una falta de articulación del Estado, como que están en otro mundo, en otra esfera, en otra realidad, y muy disociados de las necesidades que tiene la gente, ¿no? Y básicamente se repite un poco esto de que en realidad el Estado lo que hace es contener el estallido social, nada más. O sea, no promueve, no acompaña, o sea, para la bronca. Nada más sabe cómo hacerlo, con el clientelismo, con el miedo, con algunas dádivas, con algunas como hace el Estado Nacional, así se hace acá a nivel local también, ¿no? Pero no se promueve nada. Omar, cuando decías necesitamos la articulación, ¿hubo algunos espacios que ustedes valoren, que les parezca que hayan sido importantes en estos años en relación a lo que es la gestión municipal actual? Primera pregunta. Y la segunda, en torno a los desafíos, ¿cuáles serían los primeros, además de lo que dijiste del SIC, los primeros desafíos con los cual, de los cuales te parece que el Estado municipal debería articular con los movimientos? Y yo creo que el Estado local tendría que, primeramente, tomar la decisión de apoyar la producción de alimentos, ¿no? Como básico, digamos, porque el problema del alimento es un problema mundial. Lo vimos estos 6-7 meses en nuestras canastas familiares, ¿no? Hay una ordenanza en torno a esos. Sí, pero las cosas no, ejecución, no se ejecutan, ¿no? O sea, acá hace falta una decisión política del Estado local de acompañar la producción de alimentos, de acompañar a los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, y que somos casi todos acá en este pueblo. O sea, en realidad acá nos vivimos reinventando el trabajo todo el tiempo. Entonces, y tiene que haber un presupuesto destinado a eso también, ¿no? Y recursos, y una predisposición. porque existe algún área, pero no funciona, no articula, no convoca, y las veces que nosotros hemos ido, la verdad que la respuesta ha sido bastante insatisfactoria, ¿no? No hay una voluntad de acompañamiento para nada. ¿Estamos? Sí. Sí, dale. Te comparto una pregunta de la audiencia, Omar. Preguntan, ¿qué pasó con el tema del mercado? Dice, quizás lo dijo y no lo escuché bien, pero en todo caso vale a veces subrayar. Mercado municipal. Sí. Bueno, nosotros de hecho estuvimos reunidos con Fabricio Díaz y le solicitamos un puesto en el mercado municipal. Nosotros estamos conteniendo alrededor de 100 trabajadores de la economía popular, estamos produciendo alimentos, estamos generando trabajo, estamos conteniendo socialmente también. Y esto es importante un poco decirlo en el tema de, ahora voy no al mercado, pero en el tema de esta discusión de los programas sociales, donde los medios hegemónicos han logrado que los trabajadores estén en contra de los trabajadores, ¿no? Que es una gran batalla que ha ganado la derecha en este país, de dividir a la clase trabajadora, ¿no? Y el que labura cree que el que recibe un programa es un vago planero, cuando en realidad el que recibe un programa está integrando una cooperativa, está peleándola todos los días, está sosteniendo un espacio de taller en un y está dando una merienda a los chicos, está incluyendo, ¿no es cierto? Está haciendo un laburo muy importante. Y El mercado, le pregunta. No, lo que nosotros pedimos un espacio en el mercado municipal, porque bueno, venimos justamente produciendo y necesitamos un espacio de comercialización. Creemos que el espacio de comercialización por excelencia público que tiene Capilla del Monte es el mercado municipal. Sabemos que hay puestos en el mercado de gente que tiene locales propios, ¿no? Cosas que no se renuevan. No queremos, digamos, generar una discordia con la gente que está en el mercado, pero sí creemos que la gestión del mercado es bastante ineficiente y responde casi nada a lo que fue el espíritu de los mercados de aquel tiempo, ¿no? De la planificación que se hicieron las economías locales en aquel tiempo, cuando el mercado se gestó. La respuesta del intendente fue que no había locales. La verdad que nosotros no insistimos un par de veces, pero no conseguimos ningún tipo de respuesta. Y es como siempre, ¿no? Chocar contra una pared, ¿no? Porque no hay una voluntad de acompañar realmente, no hay una predisposición a decir, bueno, a ver cómo podemos hacer para resolver esto, ustedes están generando alimentos, es importante, están generando trabajo, bueno, a ver cómo acompañamos. La verdad que no sentimos esa voluntad. Y en otras localidades cercanas, donde también está presente el movimiento La Dignidad, ¿han tenido vínculo con el Estado, con los gobiernos municipales? Sí, La Dignidad está en 22 provincias del país, está mucho en el interior, con mucha ruralidad, y bueno, es diversa, ¿no? La relación. Me refiero acá, por ejemplo, San Marcos Sierra, Charboñer, lugares más cercanos en torno a este corredor que estamos bastante articulados o lo intentamos estar. Claro, bueno, San Marcos todavía no hubo un acercamiento, hubo como una especie de acercamiento, pero después no se dio. La comuna de Charbonnier también, digamos, hizo ahí un guiño, pero todavía no hemos avanzado con los estados locales, realmente. También estamos muy enfocados en el trabajo nuestro, ¿no? Y bueno, articulamos así periféricamente con el Estado, pero no, la verdad que no hemos recibido respuesta y preferimos a veces poder enfocar la energía, ¿no? en el trabajo real que venimos haciendo todos los días y en todas las cosas que tenemos que resolver. Omar, ¿cómo venís viendo el 2023, que estamos ahí todos medio como cortando clavos en torno a qué va a pasar en el 2023? Y esta situación que aparece muchas veces como discurso es de, bueno, olvidemos un poco porque si no gana la derecha, ¿no? Aparece como de alguna manera en un discurso dual que dice o son ellos o somos nosotros, pero ese nosotros a la vez está como muy desdibujado y con mucha dificultad de identificarse, y el ellos también en relación a quién es la derecha y quién no la es. ¿Cómo ves vos el 2023 en Argentina? Y yo creo que hay que... Tenemos que poder limar las diferencias, trabajarlas para adentro y generar un gran frente social y popular, ¿no es cierto? Que seguramente tendrá su diversidad, como la tiene en este momento, con sectores que defendemos a la economía popular, a los que estamos más abajo, por así decirlo, a los que menos ingresos tenemos, y sectores que tienen otros intereses. Pero creo que tiene que haber un frente de unidad que no permita que digamos estos sectores más reaccionarios, autoritarios, vuelvan al Estado, porque, o sea, son violentos, ¿no? Vienen por todos nosotros. O sea, de hecho, vos fijate que esto lo quería decir también, porque en varias provincias ya Córdoba está con un proyecto de ley de criminalizar la protesta social. En Jujuy, en Mendoza, en el Chaco, ya existe la legislación. O sea, vos como salís a hacer una protesta y te imputan, te ponen multa, o sea, se ve venir, porque en realidad este plan de ajuste y este plan de extractivismo, donde vienen por todo, por todas las tierras, por todos los recursos, solamente se banca con represión. No hay otra posibilidad. O sea, la exclusión social la podés sostener solamente con la represión, ¿no? Y creo que ya, digamos, el panorama político está viendo que la reacción que va a haber desde los sectores populares, y están tratando de frenar esto con una legislación que es totalmente anticonstitucional y arbitraria, porque, digamos, vulnera el derecho a la manifestación pública, ¿no? Y a la expresión democrática. Omar, bueno, ya hiciste una mirada sobre cómo se ve desde el gobierno nacional esta situación. Hay una situación con relación a los beneficiarios del Potenciar Trabajo y declaraciones de la ministra de Desarrollo, Victoria Tolosa Paz, que explicó por qué pidió levantar el secreto fiscal para los beneficiarios del Potenciar Trabajo. Y están estas declaraciones de no es para contarle las costillas a los pobres, pero que admite que tiene que hacer ahí una revisión porque hay un requerimiento judicial de este fiscal Marijuán. ¿Qué pasa con estos discursos del gobierno, ¿no? También, donde aparecen como declaraciones que intentan ser tranquilizadoras, pero en el transcurso de esto sigue siendo, tal como fue durante el gobierno de Macri, discrecional, muy, muy retaseada la información sobre cómo funciona el sistema de los planes. Y entonces, ¿cómo finalmente esto va haciendo este rastrillaje con los beneficiarios del plan? Sí, yo, a ver, podrían investigar, digamos, la fuga de capitales, podrían investigar la deuda externa, la ilegalidad, ¿no es cierto? Podrían investigar tantas cosas, podrían investigar por qué, digamos, la Aceitera General de ESA maneja Ferrocarriles Argentinos, el tren de carga, ¿no? Podríamos revisar en este país muchísimas cosas que realmente... no es que no te quiera contestar, sino que me parece que es totalmente... la verdad no sé el calificativo que ponerle, pero ir sobre los sectores más empobrecidos de este país y pretender instalar que el problema de la Argentina son los pobres, la verdad que estamos en un sistema bastante decadente si pretendemos instalar eso. Porque el problema de la Argentina no es la pobreza, el problema de la Argentina no es la guita de los programas sociales. Es la concentración de la riqueza. Es la concentración de la riqueza. El problema de la Argentina es la fuga de capitales, el problema de la Argentina es la especulación, el problema de la Argentina es que el alimento sea una mercancía y no sea un derecho, el problema de la Argentina es que 20 empresas concentren la producción de alimentos. El problema de la Argentina es que se tiren 300 millones de litros de glifosato por año. O sea, hay otros problemas que son más importantes. Y esta distracción que genera la derecha en los medios hegemónicos y que el Estado toma y la pone en su agenda, realmente es una vergüenza. Es una vergüenza para un gobierno que se dice que es nacional y popular, ¿no es cierto? Y que atiende los intereses y las necesidades de las clases populares. O sea, es una vergüenza. O sea, no se puede... La verdad no tiene un punto de análisis. Uh-huh. La situación, ¿no es cierto? Porque, no, la pregunta porque no formulada era qué te provocaba, claro, también porque, y cómo mirar, sí, este tema. Es un programa de vulnerabilidad social, sí, es un programa de vulnerabilidad social. ¿Existe un programa de cruzamiento de datos? Sí. Cuando se cruzan los datos y no es compatible, el programa se baja automáticamente, como sucede con cualquier tipo de cosa. Pero no hace falta de esto hacer una novela tan grande, porque el problema de la Argentina está en otro lado, no está en los potenciar trabajo. De hecho, para sacar las fantasías, no podés tener dos motitos, no podés tener un auto más o menos con el que laburás, a lo mejor, ya claro. Eso, es decir, ahí sí se cuentan las costillas, siempre se le costaron las costillas a los pobres. Totalmente. Y para entrar en un programa de estos se necesita estar asociado a una unidad productiva, necesitas responder con horas de trabajo, es decir, hay un montón de cosas que no se cuentan y que parece que la gente con eso vive tirando manteca al techo. Bueno, es tan distinta la realidad que por ahí, para el que no conoce, bueno, entra ese discurso y lo ve como una competencia sobre su propia pobreza. Claro, lo que decía sobre la clase trabajadora, de cómo han logrado ganarle a la clase trabajadora dividiéndola. O cuando hacen estas cuentas, aparecen estas cosas en las redes, de que hacen cuentas de que la UH más el beneficio por discapacidad, más esto, ¿verdad? Dan como 200.000 pesos, haciendo creer que hay un pobre que cobra esa suma de dinero. Digo, son todas informaciones mentirosas. Y en conjunto con eso, la exclusión en el discurso, en la política comunicacional de muchos medios, que es dejar de decir que hay mucha gente a quien, muchas empresas a quien sí le dan un montón de subsidios, ¿no? Parece que las empresas se la bancan solas, mientras que a los pobres les dan unos pesos que le hacen perder plata al Estado, al gobierno. Y entonces omiten decir que, por ejemplo, las automotrices, los supermercados, un montón de lugares reciben un montón de subsidios y que no son sostenibles si no los reciben por parte del Estado. Omar, muchas gracias por venir, gracias por la visita al estudio de una radio Muchas Voces. Ya nos tenemos que ir con el resumen de noticias, pero te esperamos siempre cuando quieras venir y dale, pasar por no, la radio. Dale, cómo no, por ahí un día podemos hablar un poquito del proyecto local que estamos llevando adelante y está bueno también. Cuando quieras. Dale, gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Omar, por la visita.